Paisaje crepuscular, un poema de Marvilla. En su tiempo fui reverente torrente puliendo afiladas rocas que rodaban. Las ciborroses filos en curvas trocaban en incesante danza de brío refulgente. Otrora límpidas, hoy sus aguas ofrecen un sordo himno arrítmico y crepuscular. Jalando basura y desechos, languidecen. La tierra abría las raíces en eterno coito. Activa su savia corría en pos de los sueños. Su copa rebosaba de cimbriantes retoños. Era un tronco elegante, asomado al infinito. Aún se aferra a una tierra, como él reseca. Y se comba mustio bajo un sol crepuscular, recelando a la brisa entre la grama verdiseca. A humos, a efluvios de vida, campo aromoso, a terrones húmedos y a fruta madura olía, campo nutriente que coloridas tocas vestía, azulando en lontananza su relieve montañoso. Recorre hoy sus valles una estéril soledad. Se agiganta sórdido el silbido crepuscular, retumbando de vacío, evidencia su fragilidad.